En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Hoy protagonista Juan Antonio Sola Pradilla, alcalde de Fustiñana, que desde el año 93 es alcalde de Fustiñana, pues ha visto nacer la Ribera de Navarra, ha visto nacer el consorcio Eder, ha visto caerse a la Ribera, ha visto volverse a levantarse, y en este momento sí que queremos conocer qué le parece ese nuevo impulso de la Ribera y qué opinión tiene sobre él. Pues bueno, efectivamente, como dices, ya son unos cuantos años y bastante experiencia lo que es en bastante constituciones del Eder, Mancomunidad y otras entidades. Los tiempos cambian, pero sintiéndolo mucho los pensamientos parece que no. O sea, porque parece que llevamos desde que se empezaron a construir consorcios y mancomunidades 20 y muchos años y seguimos con el mismo tropiezo, es que queremos tener muchos reinos de taifas. Yo creo que es un tema que leí y hablo contigo más alguna ocasión y que hay mucho protagonismo personalizado y que todos queremos construir, queremos hacer, pero ninguno queremos dejar, vamos a decir, nuestro pequeño campo que en el que tenemos. Queremos dominar sobre todo. Y eso es muy difícil, porque hasta que no sepamos tener, decir que algunas dejaciones y confiar en los demás y que haya un grupo que tire fuerte, que igual también la parte de la culpa siempre no va a ser del grupo que tire, pero sí hay una cosa que es cierta, es que concretamente ahora en el consorcio, pues yo el otro día di mis quejas al gerente, digo que para construir una ribera fuerte, pues tenemos que tener primero la base de que el fuerte, el grande, tiene que tener algo de generosidad, y en este sentido Tudela, la verdad que no está teniendo una generosidad. ¿En qué se basa? Bueno, pues se basa a la hora de cuando se concede subvenciones, de cómo se hacen las cosas, que creo que no se está escuchando bien las demandas de lo que son los pueblos, los pequeños núcleos, porque siempre que hago, bueno, es un núcleo pequeño, pues para... ¿Y esto no tiene que ver que ahora mismo Tudela esté liderada por Izquierda Esquerra y usted sea de Unión del Pueblo Navarro? Bueno, pues tendrá un problema de conciencia bastante grande, si es por eso, vaya la conciencia de cada uno. La pregunta es para usted, ¿eh? Sí, yo, y la respuesta también. Yo lo que te digo es que lo que te estoy diciendo aquí ahora lo digo abiertamente, porque no es una cosa que es que lo diga por fuera, sino que yo personalmente el otro día le llamé al gerente y se lo expuse así, se lo dije claro, porque si hay una cosa que me puede identificar a mí es que no me gusta ir ni por la espalda ni hablar de fuera detrás de nadie, sino que me gusta decir las cosas como son, ¿no? Claro, yo en este caso pues he visto que hay pueblos que están un poco más discriminados que en otro a la hora de replanteamientos que se hacen. Puede existir las excusas, no, es que esto estaba preparado así, que tenemos que luchar, oye, vamos a ser un poco más serios. Y cuando efectivamente, si queremos todos luchar, pues tenemos que tener todas las mismas oportunidades y a todos. Sé que es difícil que tengamos todas las mismas oportunidades hacia núcleos grandes, que siempre vamos a estar un poco más desfavorecidos los pequeños, pero por lo menos que se... Vamos a ver que esa diferencia sea lo más mínima posible. ¿Pero en qué se basa para esta opinión? Bueno, pues concretamente yo el otro día, por ejemplo, pues hubo una serie de adjudicaciones de obras que se han subvencionado y yo los criterios que se han ido adjudicando para esas subvenciones de obras, pues la verdad que no las comparto y que yo, por ejemplo, les puse bien claro, que yo creo que hay que mantener un criterio que decir que si todos estamos en el Eder y estamos aportando todo, un capital, pues Fustiñana le corresponde poner a la ley de 2.000, 3.000 euros al año, pues que efectivamente a la hora de cuando diga repartimientos, no en un año, sino en una programación igual que puede ser a 4, 6, 8 años, porque yo entiendo que proyectos pues requieren mucho más dinero y hay que hacer ese porcentaje que ese año de subvención a esos dos o tres proyectos que valen mucho más dinero, pero que no nos olvidemos que después en la próxima convocatoria pues hay que favorecer también a esos pueblos que han presentado sus pequeños proyectos y se quedan sin ese proyecto, de un reparto más o menos equitativo. O sea, que ya sé que la igualdad no puede existir nunca, pero sí que siempre tengas la alegría, que decir, si no es en uno, en dos, en tres, en cuatro, cinco años, sé que al fin y al cabo va a haber una programación a seis o ocho años, a dos legislaturas, y que tarde o temprano, pues que a mí también me va a caer. ¿Y crees que no le va a caer nada a su localidad o en general a la Ribera? Concretamente a mí me ha caído esta vez, no me puedo quejar del todo, pero tampoco ha caído lo que creo que correspondería. Y seguramente. Pero usted lo que está criticando es que el criterio de decir a quién sí y a quién no se está dando más posibilidades a Tudela que a los pueblos. No, yo digo que el criterio no me gusta cómo se está actuando en el criterio de adjudicación. Y que, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Tú ahora imagínate que hay una persona que es yo. He presentado un proyecto de justicia. O sea, yo creo que que no hay nadie en el consorcio que me pueda decir a mí si ese proyecto es bueno o es malo para mi pueblo. Lo dirán los de mi pueblo, ¿no? Y vuelta que hay un grupo de personas... No, es que usamos unos criterios tan absurdos como que te voy a decir. Como que, por ejemplo, que se valora también el número de mujeres que está constituido el ayuntamiento. Oye, por favor, vamos a dejarnos de demagogias y de tonterías. ¿Qué coño tiene que ver un proyecto, hablando un poco groseramente, con el número de mujeres o hombres que tenga el ayuntamiento? O sea, es que yo creo que es que se nos está yendo un poco la chaveta. Pues va a ser un tema que hagamos un seguimiento y que le vamos a hacer, lógicamente, por conocer un poquillo, porque al final sí que somos... Y yo no voy a echar toda culpa al consorcio de Edre, ¿eh? O sea, que el consorcio estamos metidos en un grupo de gente, pero yo creo que también que tenemos que tener un poco... Yo, que lo he dicho, quitarnos los reinos de taifas y que tengamos un poco de generosidad, de convivencia, un poco en pensar que hoy puede ser para mí, pero mañana te puedo favorecer a ti. Y que igual, por ejemplo, los planes no se tenían que preparar a 3 o 4 años, sino se tenían que preparar a 8. ¿Para qué? Para que haya un campo más amplio y con un compromiso de decir, mira, tú eres de Ablitas, o eres de Fontellas, o eres de Argueda, tú no te preocupes que si tú este plan no ha entrado en esto, oye, a la vuelta de 3 años, los primeros que salen, la prioridad tenéis de los proyectos que se han quedado estancados. No tener que volver a hacer nuevos proyectos, a gastar más dinero igual en un proyecto, un anteproyecto, para que se quede en un cajón, porque todo eso vale dinero. Más claro no se puede decir. Estamos todavía, es junio, creemos que este mes, dentro de pocos días, se va a determinar dónde se va a construir el Instituto Cabanillas Fustiñano Riva Forada, porque lo que está claro del Gobierno de Navarra es que se va a construir y que va a estar en funcionamiento en el año 2019-2020. ¿Qué nos puede decir, alcalde Fustiñana? Pues yo te voy a decir claramente lo que la reunión que cuando estuve en Pamplona con los alcaldes de Cabanillas y Riva Forada, pues lo que dije, lo dijo aquí claramente. Yo no voy a decidir, porque seguramente si nos dijeran a elegir, pues el de Cabanillas que fuese en Cabanillas, el de Ribaforada y el de Fustiñana en Fustiñana. Es ético, lógico y normal. Pero sí que hay una cosa que es que me alegró, y yo creo que más o menos con un asentimiento los tres decíamos, oye, vamos a ver, lo que pedimos es que sea un estudio justo y razonable. Y ante un estudio justo y razonable te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero habrá pocos criterios con los cuales se pueda debatir. Y cuando es justo y razonable, no sé, pues del desplazamiento de kilómetros, por el volumen, por los costos, por no sé qué. Entonces, sí, es difícil, pero de alguna forma se tiene que hacer. Pero que sea un estudio justo y razonable. Pero aparte, a raíz de lo que estás diciendo, hay una cosa que yo aquí no me he querido meter mucho, porque claro, yo creo que aquí la verdadera palabra y los verdaderos protagonistas hasta ahora, y lo siguen siendo, y para mí seguirán siendo, serán los padres. Pero yo a los padres he dicho también, y los puse bien claramente también en la reunión que tuvimos en la concejalía. Yo creo que lo más importante de dónde y cómo, a mí también, cuanto antes haga mejor, pero si bueno, son 6 meses más o un curso más medio, es el buen replanteamiento que haga y que sea un instituto de calidad. En el aspecto que, porque sea un centro pequeño, el que vaya a ese centro pueda tener las mismas prestaciones, las mismas garantías de calidad de lo que se puede impartir o lo que se puede hacer en un instituto de Ribaforada o en un instituto de Tudela. ¿Por qué? El desplazarte o no desplazarte, o el que sea más bonito o más feo, pues eso es una época de 3 o 4 años... Para que, que se pasan. Pero es que en esos 3 o 4 años se está cultivando el futuro de los chavales y de las chavalas, y el futuro no es a 3 o 4 años, sino que son igual a muchos, muchísimos años. Y estás jugando con lo que es la enseñanza. Cosa que también teníamos que aplicar, que ya va siendo hora en la política de que se jugase con la enseñanza. Porque la enseñanza no es un capricho. Y un destrozo y un roto que puedas hacer en un par de años o 3 años o en una legislatura de la enseñanza es una herida que dejas abierta, que se puede infectar y que se puede, no decir amargarle, por lo que tanto, perjudicar. Por lo tanto, lo que está diciendo es que está observando que puede ser un instituto que no esté a la calidad. No me interpretes las palabras, Paul. Yo no digo que diga, sino que estoy pidiendo, exigiendo, para que no quede duda. Las palabras del alcalde de Fustiñana llegando al final. También ha habido el domingo mucho revuelo en Tudela con el tema de las cambios del barrio de Lourdes. Ana García estuvo, no estuvo presente, pero sí que lo ha seguido y su criterio era crítico, ¿no, Ana? A ver, a mí me parece que sí que es verdad que no hubo información. Yo no estuve, pero bueno, luego lo he visto en internet. Yo he hecho en falta que no se explicase pues por qué se cambian las calles, que hay una ley que te dice que cambies los símbolos y todas las menciones que exaltan el franquismo, pero luego hay una comisión que ha hecho un estudio y ha determinado qué símbolos o qué calles o qué monumentos son exaltación. Por ejemplo, yo no lo oí en ese vídeo. Y las razones por las cuales el barrio de Lourdes hay que cambiarlo, quiénes son esas personas, porque hoy en día yo creo que casi nadie sabe ni quiénes son ni qué hicieron. Yo con el tiempo sí que me da, y vivo aquí de siempre, sí que dices, bueno, pues es gente de la época de la guerra, pero no sabes muy bien ni qué hicieron. Si era un chico joven de 19 que lo mataron el primer día, o si era alguien con un cargo político importante. Entonces, si quieres revisar un poco la memoria histórica, yo creo que también habría que haber entrado en eso, explicarlo fríamente. No, lo que no me parece razonable es que a estas alturas, después de 80 años, la gente te diga que esto es para cerrar heridas, pero si no están abiertas. Yo no veo en la sociedad a nadie que viva en clave guerra civil. Es absurdo. Es generar un conflicto entre la gente que no entiendo muy bien, y se lo he oído a concejales del ayuntamiento, gente que tiene 40 años, que digo yo, ¿cuándo han vivido el conflicto? No puedes traer problemas del pasado aquí. Y otra cosa que yo, a la hora de revisar un poco la memoria histórica, dices, realmente lo que hemos heredado de la guerra civil, del franquismo, la dictadura, a lo mejor no son las calles, a lo mejor es el sistema de reparto de poder económico y político que tenemos ahora. Y que por eso merece un poco la pena a lo mejor reformar la Constitución. En cambio, no veo a los políticos meterse en esos problemas y son capaces de generar uno por un nombre de una calle en un barrio, en un pueblo pequeño. Que no quiero decir que no estoy en contra, o sea, que yo estoy a favor si hay que cambiar el nombre, a mí no me causa ningún trauma y me parece perfecto. Pero es la manera de explicarlo, de decir que es para cerrar heridas. A ver, eso no es nada real. Juan Antonio Sola, ¿algo más que decir sobre este tema? Pues que yo creo que es un problema que no es simplemente aquí, porque da la casualidad que es que la semana pasada, subiendo de Valencia, pues había este mismo debate en la radio con el tema del nombre de algunas calles. Y hubo una tertulia y hubo un periodista que le contestó a un tertuliante, vamos a ver, y pusieron un nombre de calles, ¿no? Y ahorita que una de las quería cambiar, que me llamó la atención, era Zumalacárregui. Y le sí, porque toda represión. Y entonces el tertuliante le dijo al concejal del ayuntamiento de Valencia, pero vamos a ver, ¿usted sabe quién era Zumalacárregui? No, es que era el franquismo. Dice, Zumalacárregui, esa calle es de fulano y tal, que era un general del 1800 no sé cuánto. Bendito Franco, que se conoce que para el 1800 y pico gobernaba ya o mandaba. O sea, yo creo que hay, que quédate, digo, que se nos va un poco el cogote. Yo creo que no son los problemas de la sociedad, que hay que arrebatar los problemas, lo que es la verdad, lo que es el trabajo, lo que es la sanidad, los servicios sociales reales, que también es un debate que había traído con bastante profundidad, ¿eh? ¿Y cuáles son los problemas reales? El crear problemas donde no los hay, yo creo que es eso. Serrano, ¿finalizamos con algo? Eso, problemas y sobre todo enfrentamiento, ¿no? Que para mí es lo más grave y lo más desagradable que está pasando en estos últimos tiempos. Yo sí que quería hacer una mención a lo de la manifestación del domingo, porque yo estoy harta de leer sábado, ya... Sábado. O sea, el sábado, perdón. Estoy harta de leer en las redes sociales que la bandera es de todos, la bandera es de todos, la bandera que representa a todos, la bandera es de todos, también de los que nos vamos a manifestar. O sea, es que parece que vamos a salir, no sé, con nocturnidad y legalidad y no sé. O sea, no te entiendo. ¿Qué quieres decir? Pues que me molesta mucho que... la gente que está tan contento, por ejemplo, por la derogación de la ley de símbolos, porque sí, la Ikurriña luzca donde se les ocurra, pues que ahora digan que la bandera de Navarra es de todos, que pues como achacando que una parte de la sociedad navarra mañana nos vamos a manifestar con la bandera, pues que sí, que es de todos, también de los que nos vamos a manifestar, claro. ¿Me entiendes? Sí, que sí. Parece que, no sé... que pues es, eso, que es de todos. Que se la está apropiando una si parte, que, entiendo. Eso es, y que si queremos hacer una manifestación con la bandera, estamos en nuestro perfecto derecho. Pues será mañana, 3 de junio, ¿va a asistir el alcalde de Fustillana? Por supuesto, no podré estar todo el rato porque tengo otros compromisos a las 8 o a las 9, parece que mañana tenemos el día bastante ocupado, pero bueno, por lo menos subiremos, haremos acto de presencia, aunque al cuarto de hora, a la media hora, tenga que escapar y bajar porque tengo otros acontecimientos. Ha sido la tertulia Objetivo La Ribera con las tertulianas habituales, cosa que agradecemos enormemente, doña Ana García, abogada, gracias. A ti. Seguimos con los temas de cláusula suelo, ¿no? ¿Entendemos? Sí. Es algo que... Los bancos dan mucho trabajo. Y como siempre, pues ya estamos en junio, Yolanda, que el verano está, la gerente de viajes Marfil, que hay tiempo todavía de reservar sus vacaciones, estamos en plena temporada, ¿no? Hay tiempo, hay destinos y cosas muy interesantes. Pues ya lo saben, en viajes Marfil, acérquense y pregunten. Y al alcalde de Fustiñana, Juan Antonio Sola Pradilla, agradecidos de la presencia en Objetivo La Ribera y hasta cuando quiera. Un placer de estar con vosotros aquí, con vosotras en este, estamos con Ana y con Yolanda. La verdad que es una tertulia muy agradable.